Hola, soy Estela de Chicos del Sur, de Villa Fiorito, que es un centro de día, y soy parte de un espacio que se llama Niñez y Territorio. Hola, yo soy Aldana del Transformador, también un centro de día, y formamos parte de Niñez y Territorio. Bueno, van a estar llevando adelante una actividad en octubre, fines de octubre. ¿Me quieren contar un poco acerca de la misma? Sí, estamos planteándonos para el 25 y 26 de octubre con acompañar a los pibes y las pibas de nuestras organizaciones que se lanzan en caravana desde La Plata hasta la Plaza de Mayo. Hay muchas cosas que veíamos de cómo se ven a los pibes a veces en los medios o cómo los tratan desde las políticas públicas y no veíamos la voz de ellos contando cómo ellos están en los barrios. Entonces esto es una posibilidad también de que inunden las calles los organizados con laburo en los barrios y que cuenten cuál es su realidad y cuál es la postura que también tienen en base a lo que está pasando. Por eso la caravana para recorrer los barrios terminando en Plaza de Mayo en una marcha a la Casa de Gobierno. Además de visibilizar un poco la situación actual de los pibes, hay recorriendo ya un flyer que nos cuenta acerca de que los pibes son los que están en peligro, sino que ellos no son los peligrosos. ¿Nos querés contar un poco acerca del lema, cómo salió el trabajo con los pibes? La verdad que eso salió hace tiempo en alguna actividad nuestra, una de las chicas que es Aluminé, en un escenario dijo esto. Nosotros, porque estábamos hablando de pibes que se definían como peligrosos y dijo esto de que no somos peligrosos, sino que estamos en peligro. La otra vez hablando en la organización, uno de los chicos decía que realmente sí son peligrosos y son peligrosos los pibes organizados para este sistema y me parece que también es una linda vuelta a esto que llevamos adelante. Cuando nosotros decimos que no son peligrosos, sino que están en peligro, nos referimos a lo que cotidianamente vamos viviendo en todas nuestras barriadas, en que hoy las mafias narcos son las que realmente están invadiendo los territorios y con los que estamos pulseando. Y una cosa que hablábamos del aumento de la criminalización de la juventud. Hay como un discurso amparado, o sea, respaldado por los medios masivos de comunicación, pero que viene de toda una impronta atrás, que es visibilizar a los pibes, esto que decíamos como peligrosos, a los pibes chorros, como causantes de la inseguridad. Hay todo un respaldo mediático también de esto. Lo vemos también en las políticas públicas actuales, en este sentido de barrer las calles de los pibes que están en calle. O los pibes que están en los barrios que no pueden salir de los barrios porque están las fuerzas de seguridad avanzando tanto en los barrios como en los centros urbanos. Entonces creemos que hay todo un sistema armado de criminalizar a los pibes por solo hecho de ser pibes y ser pobres. Entonces sabemos que hay organización barrial, sabemos que hay muchos trabajos en los barrios que son distintos y que construyen horizontalmente con los pibes y con las pibas otra forma y otros mundos. Y queremos también que esa organización se vea y que salga a la calle y que invada todos los centros. ¿Alguna de las dos que nos quiera refrescar así bien los detalles de cuándo va a ser la caravana, desde dónde van a salir, qué recorrido van a hacer? Así invitamos también a la gente a que participe. Sí, nosotros vamos a estar saliendo desde La Plata el 25 de octubre a las 10 de la mañana. Dentro de la ciudad de La Plata va a ser desde Plaza San Martín hasta Plaza Moreno. Vamos a hacer una marcha, van a estar organizaciones sociales, sindicales y culturales de La Plata acompañándonos. Desde ahí vamos a salir en caravana hasta un centro de Varela. Vamos a seguir hasta Quilmes. Probablemente, y esto todavía está a confirmar, hay un grupo de jóvenes que estarían en un espacio de formación que saludarían la caravana. Y a las 5 o 6 de la tarde estamos llegando a Wilde, donde la UST, que es una cooperativa de trabajadores, nos va a recibir. Vamos a marchar con ellos por su barrio y vamos a hacer noche. Ellos nos van a recibir en su casa y nos van a alimentar. Por la mañana salimos temprano y la idea es salir haciendo un poquito de ruido con la caravana, cruzar por Puente Uriburu y de ahí vamos a ir hasta la Villa 21-24, Dentro de eso vamos a tener distintas actividades, nos va a recibir una escuela, vamos a homenajear un cura histórico del barrio que el 25, el día anterior, se cumple un aniversario de su muerte. Hacemos una caravana dentro de la villa y después en Parque Pereira nos volvemos a subir a los micros y de ahí vamos en caravana hasta el punto en que por ahí necesitamos más fuerza en la convocatoria, que es Avenida de Mayo y 9 de Julio, desde donde después vamos a ir en caravana hasta Plaza de Mayo. Dije caravana muchas veces. Algo importante que es la convocatoria es el 9 de julio, Avenida de Mayo, a las 2 de la tarde, para terminar todos y todas juntas en la Plaza de Mayo, visibilizando la voz de los pibes. Muchas gracias.